vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, arrancando la semana, arrancando mayo, y después de un fin de semana de mucha actividad. Como que poco a poco vamos retomando un ritmo que obviamente debe crecer, debe, digamos, multiplicarse, pero se va quebrando con ese estado de situación a la que nos sometió la crisis sanitaria, en el que se debilitaban los niveles de organización, de vínculo y también de trabajo concreto en los temas que nos interesan. Pero el fin de semana, miren, el viernes, el Diario de la Juventud organizó esta jornada de solidaridad con Palestina, en la que se presentó además el libro del profesor Ahmed Franco, El Calvario Palestino. Esto fue en la Facultad de Humanidades, una muy buena actividad con intervenciones del compañero Gonzalo Abella, del profesor Franco, del profesor Ahmed Franco, de una periodista dedicada con mucha pasión al tema palestino, donde también ha visitado Palestina con testimonio de primera mano, con la intervención del compañero Gonzalo Martínez como integrante del Consejo Editor del Diario del Semanario de la Juventud. Realmente vibró allí y bueno, con mucha gente que se acercó a esta actividad en un gesto de solidaridad militante, ¿no? Además de, bueno, de estudiantes que se acercaron en ese momento, que se enteraron en ese momento de la actividad. Valió la pena, esto está de más decirlo. La actitud y la actitud militante de solidaridad con Palestina es un mandato moral e internacionalista que siempre hemos asumido, de un tema del que no se habla, no está en las tapas de los diarios, no está en los titulares, es fruto también de la desinformación permanente de los medios imperialistas de comunicación. Pero arrancamos así. El sábado tuvimos una actividad importante a nivel partidario también, con reuniones en distintos lugares. Me tocó estar con la agrupación Barrio Sur, Centro, Ciudad Vieja, que bueno, va tomando color en el trabajo, con planes, con perspectivas de desarrollo. El mismo sábado en la nochecita nos reunimos nuevamente con los compañeros de la agrupación de SICA, que ya echó a andar con un muy buen crecimiento, con gente del barrio, con planes para, bueno, obviamente colocar los temas con los que estamos trabajando más firmemente, una perspectiva, una charla sobre el tema seguridad social y la preparación de la inauguración del local. En una zona además duramente golpeada por la violencia social, ¿no? En estas dos semanas que pasaron fueron justamente momentos de donde se salta a la luz la crisis de esta sociedad esencialmente violenta por el modelo económico social que se nos aplica y que se expresa y que siempre castiga a los sectores digamos más vulnerables, ¿no? La violencia está instalada en los barrios, está instalada en la calle y golpea a la gente, al trabajador, al que después tiene problemas para salir a tomar el ómnibus, la inseguridad que vive. Ahora, esto no se resuelve como pretende hacerlo este gobierno y quienes sustentan este modelo, porque es la consecución de la misma política: más cárceles, más represión, más así. La espiral de la violencia no tiene límite. Si no hay un cambio, hoy lo hablábamos temprano con un compañero que nos planteaba eso, si no hay un cambio de sociedad, No arreglás esto con esa política tan obtusa. No es obtusa, es una concepción del mundo y de la vida. Pero bueno, viernes, sábado, el domingo estuvieron los actos del 1 de mayo, la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay con acto en varios lugares del país. Tuvimos aquí en Montevideo una buena participación de gente y un planteo de clara confrontación con el modelo económico y social vigente, con propuestas de fondo para quebrar la espiral de este modelo, que es inflación, desocupación, precarización laboral, desempleo, miseria y por el otro lado acumulación escandalosa de la riqueza por los que se aprovechan y los que se sirven de este modelo. O sea, por todos lados, bueno, también esta semana se nos viene con actividades, vamos a hablar después de lo que va a pasar el sábado, pero nos toca este jueves vamos a estar en la ciudad de San José. Desde temprano en la mañana ya nos pasaban los compañeros una intensísima agenda de prensa y en la tarde reuniones con organizaciones sociales y a las 7 de la tarde una reunión con, digamos, con los compañeros de la agrupación y supongo que también con gente que se invitará para la instancia. Me está faltando algo, pero bueno, mañana estaríamos completando la agenda. Pero hablando de los discursos, escuchábamos después en la noche en la televisión la intervención central en el acto del PCNT. Y sobre un tema cardinal en esta etapa, que, bueno, hay propuestas coincidentes en muchos casos con las que se ha planteado hasta el propio gobierno, la coalición o partido de la coalición y el Frente Amplio. No hay una propuesta por allí, como vimos sí en el planteo de los compañeros de la Confederación, en donde se plantean cambios de fondo para quebrar esta dinámica. No más asistencialismo, no más curitas de 2 semanas. Hay que empezar a pelear por los cambios que cambien esta realidad. Y sobre el tema de seguridad social, el reclamo de una mesa de diálogo, otra vez el diálogo social o el diálogo nacional para abordar el tema de la reforma de la seguridad social. Y nosotros decimos, pero ¿qué es lo que hay para dialogar? Esto es coincidente con lo que están planteando algunos representantes parlamentarios de la coalición de gobierno que están reclamando una política de Estado para la reforma de la seguridad social. Un acuerdo interpartidario y un acuerdo general. ¿Y cómo vamos a hacer un acuerdo sobre este tema cuando las visiones son absolutamente antagónicas? Desde nuestro punto de vista. Ahora, si vos me estás planteando, bueno, no queremos la suba de edad de edad para jubilarse al barrer. Ah, ya me abriste la puerta. Tal barrer no. A ver, ¿a quién le subimos la edad para jubilarse? Si vos me decís no extender y no extender el régimen de la AFAP, ah bueno, hasta no lo extendemos, pero lo dejamos. No me estás planteando hay que eliminar las AFAP, que son el cáncer más importante que tiene la seguridad social en el Uruguay. Entonces, nosotros advertimos que estos reclamos para instalar nuevas mesas de diálogo, después de haber dialogado durante un año y pico en la comisión de expertos, son riesgosas en el sentido de que es el espacio para vestir de una manera más presentable a este proyecto nefasto de reforma de la seguridad social impuesto por el Fondo Monetario. Acá de lo que se trata es de afirmar el camino que ya está planteado desde los compañeros del Sindicato de la Seguridad Social, del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, de enfrentar la reforma neoliberal y levantar el proyecto alternativo que además lleva de la mano a la eliminación del régimen de la AFAP. Este es el camino que nos parece que tenemos que recorrer. Pero esto va a ser tema permanente de aquí en más, tal como está planteado. Pero queremos plantear, sí, a dónde nos conduce esta semana. Porque el sábado 7 de mayo se va a estar realizando el undécimo Encuentro Nacional de Militantes de la Unidad Popular. Y le damos una importancia muy grande a este evento. En un momento además en donde en el mundo nosotros vemos cómo avanza la derecha y la ultraderecha y cómo sigue retrocediendo a la izquierda. Cómo se van imponiendo, de alguna manera, se van perpetuando los sistemas de alternancia entre el malo y el menos malo. Escuchábamos al compañero Jay Cris que hace un rato acá en la 36 y lo habíamos escuchado a Plinio el otro día acerca de, bueno, de cómo se va, cómo va instalándose la candidatura de Lula como alternativa a Bolsonaro, pero aliado de la derecha. De la derecha que no respalda ya a un Bolsonaro que está fuera de circuito, ya cumplió el papel que tenía que cumplir. Ya no le sirve ni siquiera al gran capital un personaje nefasto como Bolsonaro, que lo utilizaron para esos ajustes salvajes que se estaban precisando, como Macri en Argentina, como la coalición multicolor acá. Y después, bueno, hay que ver quién mejor sostiene y consolida ese mismo modelo, con alternativas que vienen no a cambiar el modelo, sino a limar algunas de sus aristas más hirientes, asegurando su continuidad. Por eso es tan importante el encuentro del sábado que viene, porque es la reafirmación de un camino de construcción de la alternativa de izquierda, de la construcción del antagónico a este modelo. Construcción que pasa por el fortalecimiento de la Unidad Popular. Hay un documento base que hemos estado trabajando con los militantes de la Unidad Popular, que aborda el balance de la última elección nacional, departamental, la situación actual y las perspectivas. Y nos plantea el desafío de la perspectiva, ¿no? Asumiendo el necesario debate sobre los temas de balance, de situación nacional, nos convoca a la perspectiva de fortalecimiento de un proyecto de izquierda que en la Unidad Popular tiene una expresión clara, con historia, que no arranca ahora, pero que necesitamos, digamos, complementar con la sumatoria de todos aquellos que entiendan que hay que recomponer una izquierda que confronte con este modelo. Es la necesidad histórica que en este momento se nos plantea, la responsabilidad histórica que en este momento se nos plantea. Quebrar con el bipartidismo que asegura la continuidad del modelo y colocar en el debate y en la lucha política la alternativa que niegue y supere este modelo vigente, que lo rechace, porque no hay perspectiva para los sectores populares sino a partir de un cambio en serio y a fondo de la política económica y social vigente desde hace décadas. Es posible que pensemos, luego lo conversamos el otro día con compañeros que se incorporaron a la agrupación en Lesica, ¿es posible pensar el Uruguay para adelante sin una reforma agraria? Fíjese, uno de los compañeros que estaba allí, y se me está yendo el tiempo, o ya se me fue el tiempo, pero brevemente, un compañero venido del interior de Montevideo, que tiene una pequeña chacra en las afueras de Montevideo, y que no la puede trabajar. Y su vocación es la de ser un productor rural de alimentos. Y no puede trabajar, pues este esquema y este mundo no está armado para que la gente como este compañero pueda aportarle al país con su trabajo, con su producción, en la lucha por rescatar la soberanía alimentaria. Pero bueno, se nos fue el tiempo trabajando con todas nuestras fuerzas para el sábado que viene, para tener un gran encuentro nacional de militantes de la Unidad Popular. Nos encontramos mañana 12:15 aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.